casi 15 minutos sobre las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con un espacio característico de los jueves, cosa de todos, en el que lo verdaderamente importante es su participación, así que les animamos desde ya, les recordamos, tal y como les anticipamos en el inicio de la mañana, que hoy en ese turno de intervenciones llega lo que es la ronda de participaciones hasta el Partido Popular, y en concreto su portavoz, edil y portavoz, se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique. Manolo Toro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, a todos los ubriqueños. Vamos a... la verdad es que coincide, ¿no? La coincidencia del calendario, digo, porque... y ya esto prácticamente se va a ir repitiendo, en algún caso sí, otro no. Digo, lo de la ronda de intervenciones, que Manolo nos acompañaba además dentro del espacio de nuestros políticos el pasado martes. Son secciones independientes, pero el calendario ha querido que coincida además en esta semana, ¿no? Nos ha tocado el martes y nos ha tocado el jueves. Vamos a estar aquí un poquito pesado también, ¿no? Hablando un poco... Bueno, de los proyectos del trabajo del Grupo Popular que sigue adelante, y bueno, aquí siempre, pues abierto siempre a las sugerencias y a las críticas que los ciudadanos, pues lógicamente en este espacio tienen la oportunidad, y está aquí también pues para apoyo de aquellas consultas también que hacen los ciudadanos y transmitírselas al actual equipo del gobierno de socialista. O sea, que la dinámica es distinta de este espacio, y en el otro caso, en el caso del espacio de política, menor tiempo, un espacio más reducido, y bueno, pues con ellos directamente, con los responsables políticos locales, vamos abordando diferentes temáticas. En este caso, les recordamos que los protagonistas además son ustedes, porque nos pueden ir dejando sus preguntas. Nosotros, que para comenzar vamos a ir con determinados temas de actualidad, y ya renglón seguido, en cuanto que veamos que hay un número más o menos importante de preguntas, de hecho ya tenemos varias por aquí, iremos dando paso a esas cuestiones que nos lleguen, recuerden, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, también desde las redes sociales, o incluso, volvemos a insistir en lo que venimos comentándoles, el nuevo número de teléfono vía WhatsApp, nos pueden contactar a través del 607-48-87-75. Si tienen el móvil a mano o tomen nota, se lo pedimos porque pueden participar así con nosotros en cualquier espacio. Métanos en su agenda ya, en Radio Ubrique, el 607-48-87-75. Y casi todo el mundo tiene WhatsApp. Bueno, pues es una forma rápida, cómoda, de contactar con nosotros y de dejarnos sus preguntas. Lo dicho, vamos a comenzar ya, y Manolo, para arrancar temas, como decimos, de actualidad, quería referirte en primer lugar sobre todo a, bueno, pues una cuestión que, por ejemplo, impulsabais dentro de lo que es la corporación municipal, dentro de lo que es el pleno, último pleno, el arreglo de la carretera de nuestra localidad. Insistís en esa cuestión, sobre todo en lo que es la carretera de Cortes, ¿no? Sí, las cosas, lógicamente hay que insistir, ¿no? Hay que ser bastante reiterativo en estas cuestiones, y además, ya como hemos hecho referencia, hice referencia el martes pasado, estando en el equipo de gobierno anterior, pues presentamos cuatro proyectos diferentes a la Junta de Andalucía, a la Delegación de Fomento, por el mal estado de la carretera. Independientemente, pues llevamos a pleno anterior una moción por el Grupo Popular, que posteriormente, con otra moción que se llevó del Grupo Socialista, pues acordamos en comisión informativa pues esta cuestión, y fuimos con una conjunta moción al pleno, donde todos los grupos políticos pues al final aprobaron, haciendo una reivindicación importante en el estado de la carretera, porque la Junta de Andalucía, igual que está arreglando otras carreteras en otras poblaciones de la provincia de Cádiz o en otras zonas de la propia Andalucía, pues en Ubrique se, de una vez por todas, pues arregle una carretera que está en malísimo estado, que lleva 30 años sin tocar. Y como digo, hay que hacer referencia de que esa carretera pues empieza desde la avenida de Cortes y que lógicamente pues está también en mal estado. Y siendo también reiterativo, pues esta semana también hablaba también con el presidente provincial del Grupo Popular, Antonio Sanz, y delegado de gobierno en Andalucía. A la vez pues comentaba con él pues que a través del Grupo Popular de Ubrique, pues transmitiéramos, estamos preparando la documentación pertinente, y que también seamos reiterativos el Grupo Popular con una presentación en el Parlamento andaluz, y bueno, reivindicar pues de una forma más continua el estado de las carreteras, y también pues hacer hincapié pues el estado de la variante o circunvalación, que de alguna manera ya el Grupo Popular y teniendo relación el tema del PGOU, Plan General de Urbanismo, pues lógicamente que aprobamos también junto con el Grupo Socialista en el Pleno, pues también ser reiterativo del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, para que también, pues bueno, de alguna forma sea un poco más pesado, y reiterando también el estado actual que Ubrique necesita en cuanto al estado de carretera, como una población industrial que necesita sin duda pues subsanar muchos de los problemas de circulación que seguimos teniendo y manteniendo durante tantos años. Pues eso es una cuestión que además ya comentabais, ¿no? Sobre como tema central, sobre todo el pasado martes. En otro orden de cosas, hablando de proyectos, de actuaciones futuras en nuestra localidad en torno a lo que es la gestión del servicio de limpieza, recordemos, Básica, la empresa mancomunada Básica, desde abril del pasado año, por cierto, así que se cumple un año justo desde que viene ya ofreciendo el servicio Básica en nuestra localidad. Bueno, pues uno de los proyectos además que se cerró entonces en ese acuerdo era el de la ubicación en nuestra localidad de lo que sería el centro operativo comarcal, la sede comarcal de Básica, en unas instalaciones que van a estar ubicadas junto al Lidl, un poco, porque nos entendamos, del antiguo Lidl, ¿no? Sí, no, la verdad, pues mira, aquello fue una decisión también, lógicamente, positiva, que necesitamos también de la mayoría del Pleno, y pues la verdad es que fue una decisión y un proyecto del Grupo Popular, pues de alguna forma creíamos conveniente que había que dar una seguridad a los trabajadores, y con el cambio a Básica se le dio, el 100% de los trabajadores han seguido trabajando. El proyecto también del Grupo Popular era, lógicamente, pues que las instalaciones actuales que había ahí de Básica en la Plaza de la Estrella, pues no eran las adecuadas por salubridad, por imagen, por ruido, por muchas otras cuestiones. Y nuestro proyecto fue pues cerrar sin duda esa inversión que por parte de la mancomunidad y la empresa Básica, empresa pública, pues invertí en Ubrique en más de 1.300.000 euros, donde lógicamente pues esa licitación que también se está llevando a cabo para la compra total de camiones, pero también el proyecto que detrás del líder pues había una obra valorada en 450.000 euros, si más no mal recuerdo por el importe. Y también pues sé que el proyecto ya por parte del ayuntamiento, los servicios técnicos han finalizado el proyecto ya que tenían que presentar en Básica, y en dos meses, según información actual de todo el equipo del gobierno, pues esa licitación se va a llevar a cabo, para que también, hay que decirlo públicamente, para aquellas empresas de Ubrique que se dediquen al tema de construcción, pues que estén pendientes, lógicamente, porque es una inversión de 450.000 euros que, sin duda, el ayuntamiento tendrá que poner a la Básica también la licitación, para que se lleve a cabo, como digo, creo que en dos meses se iniciará esa obra de mejora, y por lo cual habrá unas nuevas instalaciones de la empresa Básica, que fue el proyecto del Grupo Popular, y que lógicamente, bueno, con el tiempo se va viendo que todo lo que planteamos se está haciendo realidad, ¿no? Y además, pues lógicamente se tomó aquella decisión, lógicamente, para seguir mejorando en la medida de lo posible pues el servicio de limpieza, de jardinería y otros que llevan a cabo la empresa Básica. Pues eso, como decimos, sobre la próxima licitación de este proyecto, unas instalaciones que irán situadas por debajo, ¿no? Son terrenos municipales que están por debajo de lo que era el antiguo Lidl, esas instalaciones, ¿no? Sí, allí en la zona que ocupaba, creo que eran 2.000 o 2.500 metros cuadrados, y allí pues, lo que se planteaba pues que hubiera una ubicación actual, y como exige también la, las cuestiones de ley de prevención de riesgos laborables para los trabajadores, pues una serie de despachos, una serie de condiciones lógicamente actuales y modernas, donde lógicamente también para las instalaciones de los servicios de camiones, y que, bueno, de alguna forma, como digo, unas nuevas instalaciones que no hay impacto visual de, en aquella zona, y que serán unas condiciones totalmente actuales en beneficio de por mayor salubridad, por mejor imagen y, por supuesto, también por para la mejora de los propios trabajadores, que tengan unas instalaciones acorde a las circunstancias actuales, no las que están, porque aquello pues son unas condiciones pequeñas de salones y de habitabilidad que no son las adecuadas. Entonces creo que ese proyecto fue interesante y, como digo, pues según la información actual del equipo del gobierno, que ya ha dado en pleno, pues se van a iniciar esas obras en aproximadamente 2 meses. Otro tema, al margen de esa cuestión, sobre lo que es el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, porque parece que vais a solicitar su convocatoria. Sí, ya estuvimos aprovechando este martes pasado, pues creemos que tenemos que, bueno, vamos a plantear también cuál es el trabajo que se está realizando en cuanto también al tema de campamento juvenil, parque periurbano y el ecomuseo de hábitat rural. Entiendo que son 7 meses de esta legislatura. Lógicamente también entendemos que se necesita tiempo. Hemos dejado un espacio también lógico de entrar en el equipo gobierno actual, pero vamos a solicitar lógicamente porque creemos que hay cuestiones importantes que se tienen que seguir tomando, y no solamente ya por la parte de los grupos políticos, sino entendemos que es importante que ese Consejo Sectorial de Medio Ambiente se deben de tocar estos puntos, tanto de como CEO, parque periurbano, campamento y otros también, y otros temas pues importantes que estarían dentro de ese Consejo Sectorial. Y bueno, esta misma tarde pues tenemos ya las comisiones informativas y pues haré referencia a la señora alcaldesa para que tenga en cuenta esta propuesta que será el Grupo Popular, para solicitar que en estos días o en esta semana pues se convoque el Consejo Sectorial con los diferentes colectivos que ahí están inmersos en este Consejo Sectorial para seguir trabajando en estos temas, ¿no? Y, por ejemplo, creemos que uno de los temas que tenemos que tratar era pues el tema de que hay que seguir trabajando el plan de emergencia local, que ya se obtuvo la aprobación por parte de la consejería del área correspondiente, pero hay que seguir ampliando, modificando el tema del plan de emergencia local. Bueno, que hay otros muchos temas importantes dentro de ese mismo consejo, y bueno, que siempre, lógicamente, pues que estén ahí los colectivos y asociaciones correspondientes que están componiendo el Consejo de Medio Ambiente. Un tema, por cierto, que imagino que también se aborda cuando haya un próximo encuentro de este Consejo Sectorial, el del PGOU, digo, porque es un tema, ¿no?, que querías también referirte al PGOU, Plan General de Ordenación Urbana, y las últimas novedades, los pasos que se siguen dando. Sí, vamos, ya estuve comentando también el martes sobre ese tema. Entendemos que, bueno, hay que seguir trabajando. Estuve hablando con el concejal de Urbanismo, que estaba me comentó ahora para este mes de abril que el equipo redactor pues pasaría también para Ubrique para seguir viendo estos temas, y que lógicamente pues bueno, después del trabajo que costó anteriormente sacar este proyecto delante del PGOU, pues se tiene que seguir trabajando para ver el trabajo que hasta la fecha en estos meses se ha realizado, las mejoras que tenemos que ir viendo, planteamientos que quedaban ahí encima de la mesa para seguir mejorando, ampliando, y bueno, vamos lógicamente a seguir haciendo un seguimiento, porque creemos que es fundamental ese trabajo que se hizo y que se tiene que seguir trabajando, bien para la mejora, como hice referencia anteriormente, para el tema de aparcamiento, para el tema del turismo, para el tema de zona industrial, residencial, bueno, en fin, un tema importante donde tanto en ese PGO que lógicamente pues entraba soluciones del tema de inundaciones como el tema de viabilidad para esa variante o circunvalación. Es un trabajo que se tiene que seguir realizando y vamos a estar ahí trabajando en estos temas. Pues nos vamos a quedar ya con las preguntas de los oyentes. Vamos a ir dando paso a esas cuestiones que van entrando y que, recordamos, pueden hacer esas preguntas a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, también vía correo electrónico radiobrique@radiobrique.com, a través de las redes sociales, estamos atentos también en ese sentido, o incluso y sobre todo, lo comprobamos que es un medio muy utilizado desde que lo hemos puesto en marcha, WhatsApp, utilizamos también esa vía 607 48 87 75, 607 48 87 75. Y bueno, pues la verdad es que es un medio que ofrece inmediatez y comodidad y que están utilizando ya, de hecho, muchos de nuestros oyentes. Por ejemplo, Manolo, comenzando en el ámbito de tráfico, un oyente pregunta por qué sigue puesta la señalización de tráfico que se colocó de forma provisional en la zona del stop cuando se hizo la obra en la calle San Sebastián. El oyente cree que esa señalización hay que mejorarla ya. Pues sí, voy a trasladar al área correspondiente del ayuntamiento y voy a hacer la consulta que hace también este ciudadano y realmente va a preguntar, bueno, por qué se sigue realmente con esta información señalística ahí cuando ya pues el trabajo de mejora que se había planteado en la calle San Sebastián en esa fase se ha terminado, ¿no? Porque nuestro proyecto era en el Grupo Popular era de que se hubiese lógicamente seguido a toda la calle finalizada, porque hay una zona donde se ha terminado la calle San Sebastián que está en malas condiciones y habría que seguir para, digamos, para el final y terminar en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, que sin duda pues toda esa zona había que, era nuestro planteamiento que había que mejorarla, porque uno de los proyectos que bueno, no salieron conocidos, pues fue el planteamiento de poner en funcionamiento el Capitolio, que era un proyecto que teníamos un espacio ahí lúdico para temas de música, para el tema de cuestiones importantes, que creo que nuestra propuesta era toda esa zona terminarla y mejorar las condiciones también de aparcamiento, que sin duda hay problemas. Por lo cual, y no me enrollo un poco, voy a trasladar esa comunicación que hace ese ciudadano y para darle también una respuesta posteriormente. La verdad es que al margen de lo que son las obras, ¿no?, en la calle San Sebastián, una vez finalizada, también es cierto que se ha comprobado que para muchos vecinos quizás o incluso personas que tienen empresas o tienen que en definitiva coger hacia lo que es la zona de la zona de Azorín y el entorno de la Avenida de España. Como no se puede acceder directamente desde la Plaza de la Estrella, parece que esta vía, ¿no?, por aquí arriba, por lo que es desde la zona del stop, esa habilitación que se ha hecho, al final parece que incluso se podría dejar como ya estable, como para siempre, continua, porque parece que es una buena alternativa, digo, en principio, según lo que se ha constatado, en principio algo que era provisional y que podría quedarse a lo mejor estable ya. Sí, no, realmente la verdad, pues mira, hay que posiblemente mejorar la señalética, como dice este ciudadano, pero vamos, realmente lo que busca siempre el político, lo que busca de alguna manera, pues es un resultado positivo, ¿no? El problema es que, bueno, ahí en esa zona hay mucha circulación, quizá mejor hay que mejorar la señalética que está en esa zona, porque claro, dentro del proyecto también del PGO, pues habría que subsanar, porque esa es una zona, diríamos, crítica a una hora punta también, ¿no? Cuando salen los trabajadores del sector de la zona industrial, pues la verdad es que es una zona ahí crítica, y hay que buscar una solución, y como digo, pues bueno, todo lo que se plantee de mejora en esa zona y que venga mejor para el ciudadano, pues hay que seguir apoyándola, lógicamente. Pues ya decimos, eso sobre la primera cuestión que planteaba este oyente. Hablamos ahora de la Plaza de las Palmeras. Un oyente comenta que cuando Manuel Toro era alcalde se reunió en varias ocasiones con los vecinos de los alrededores de la Plaza de las Palmeras y les prometió que se iba a poner cemento en la plaza para evitar los problemas de polvo y barro. La alcaldesa actual les ha dicho que no hay constancia en el ayuntamiento de esos compromisos. Se pregunta al oyente cómo es esto posible. Además, añade que con el gran número de eventos que se celebran en la Plaza de las Palmeras, si no es posible destinar parte de lo que se recauda al arreglo de la plaza. Pues sí, es cierto que me reuní con los vecinos y es cierto totalmente que le dije que ese era mi planteamiento de arreglar la zona de las Palmeras con hormigón. Habíamos analizado allí dos proyectos diferentes. Ahí era con el tema de hormigón y con el tema de echarle también otro tema, porque pensamos también cuál era el presupuesto que más interesaba, y realmente decirle que sí, que es cierto totalmente. Además, me parece lógico que se diga por parte del ayuntamiento actual que no existe, cuando sí hay un documento por registro de entrada, porque actualmente, vamos, yo por ejemplo, cuando decidimos tomar la decisión de que pasara a Biorreciclaje como empresa privada que había, terminara con la relación con el ayuntamiento de Ubrique, pasamos a Básica. Anteriormente a eso hay documentos por registro de entrada donde la empresa Biorreciclaje, con registro de entrada, plantea en ese documento de que tenía que abonar 100.000 euros al ayuntamiento de Ubrique por una diferencia en cuanto a tema económico, de facturación y de pago. Posteriormente a ese registro que hay por registro de entrada, Biorreciclaje presenta un proyecto que era valorado por en torno a 100.000 euros para que se arreglara no solamente la Plaza de las Palmeras en asfalto o hormigón, sino que habíamos pensado también el tema de subsanar de alguna forma la mala imagen que había en el Paseo del Prado, porque claro, cuando viene mucha gente fuera del turismo, para los mismos ubriqueños, aquello está en malísimas condiciones. Si habíamos calculado más o menos, estaba en torno a 120.000 euros, el importe de echar alquitrán o hormigón, tanto en una gran parte del Paseo del Prado para mejorar los aparcamientos, y en la Plaza de Palmera hay, y precisamente existe ese documento de registro de entrada, por registro de entrada, por lo cual hay referencia que ese documento existe y ha entrado. Y me comprometo, si tienes ahí cualquier teléfono de comunicación de alguno de los vecinos, porque le puedo pedir precisamente a las empresas de reciclaje, que independientemente de que no estén actualmente en Ubrique, tengo buena relación con ellos y le puedo solicitarle al ayuntamiento ese documento, como puedo solicitarle el documento a la propia empresa Biorreciclaje para enseñarles los presupuestos que se entregaron en el ayuntamiento y que, bueno, pues que ya por cuestiones de fecha y demás, pues no se llevó a cabo. Primero porque los técnicos decían que como el valor de la inversión era de 100.000 euros, y aunque la duda existía entre Biorreciclaje y el ayuntamiento, Biorreciclaje le tenía que pagar al ayuntamiento, por el importe legalmente no se le podía dar a la empresa Biorreciclaje. Debería de haber una licitación, debería haber. Entonces, no me dio tiempo ya, pero toda esa documentación existe y se lo puedo demostrar porque es totalmente cierto lo que dije y lo puedo constatar y lo puedo llamar a los vecinos y decirle que es verdad. Ahora, la responsabilidad actual es del actual equipo del gobierno, es lo que quiera plantear allí, porque nosotros siempre planteamos la mejora en la Plaza de las Palmeras. La verdad es que al final, de una forma o de otra, no lo pude conseguir. Otra cosa sí la he conseguido, lleva a cabo, porque nuestra intención siempre era ampliar para que la zona de las Palmeras estuvieran para la para el tema de las casetas y ampliar para que tanto las atracciones estuvieran cerca de aquella zona, que era el proyecto nuestro de ampliar más allá de las palmeras y fuera un centro de, digamos, para la feria, donde atracciones y casetas podían estar en un mismo lugar. Y que me comprometo públicamente a sentarme con los vecinos y presentar el documento de registro que existe y el documento de proyecto que existe. Pues eso, en torno, ya decimos, a la plaza de las Palmeras. Una propuesta de un oyente comenta que, dado que el Ecomuseo es actualmente un edificio abandonado, todos conocemos, frente al Instituto Las Cumbres, en la entrada a nuestra localidad, bueno, pues ¿por qué no se estudia la posibilidad de convertirlo en un complejo de uso hotelero o en albergue juvenil? Pues la verdad es que por eso queremos entrar también en ese planteamiento. Bueno, a mí se me exigía, cuando yo estaba de alcalde, lógicamente, el tema del Ecomuseo, y es lógico que de la posición se exigiera, como yo ahora exijo la posición, que se arregle, lógicamente, porque en el tema del Ecomuseo decía, había que aclarar varios aspectos, porque claro, cuando estábamos gobernando el Grupo Popular, se exigíamos también a la delegación de la consejería que el Ecomuseo se arreglara, porque sí existían documentos anteriores que la propia Junta de Andalucía tenía que poner 250.000 euros, y ya no es compromiso. Y el ayuntamiento, en las anteriores legislaturas, se hizo un arreglo de aquella zona, y como digo, había un proyecto de mejora en el entorno que se hizo, pero había un proyecto de la Junta de Andalucía para llevar a cabo también el proyecto inicial, que en este caso era también de Tamal, para que el museo estuviera abierto. Yo, en una de las cuestiones últimas, porque el delegado de Medio Ambiente, que actualmente no es el que estuve yo conversaciones, sí tenía interés de que el museo buscarle una solución, porque la verdad está en un sitio también, concretamente a la entrada del pueblo, y se le podrían buscar también otras cuestiones que fuesen relacionadas con lo que inicialmente estaba planteado, y a juntarla con otras actividades, ¿no? Dentro de lo que el proyecto inicial que había de Tamal en cuanto al tema de museo rural, que era importante, yo creo que en esa misma cuestión se podían hacer un punto también como museo de hábitat rural, como también pone un punto de información turística por el sitio donde está, es decir, buscarle una solución y que no siga, la verdad, pues estando en malas condiciones y cerrado. Yo no sé si además el proyecto original, la verdad no recuerdo bien, si incluía incluso algún tipo de bar o, bueno, pues para que los turistas, además de visitar el museo, pudieran tomarse algo, que tenía un, no sé si también tenía sí, algún tipo de enfoque. El proyecto inicial era importante, ¿no? Es decir, había un trabajo por lo que se presentaba y lo que yo conozco, y existe de documentación en cuanto al tema de hábitat rural, ¿no? Es decir, que es que el proyecto en sí era interesante, importante. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ahí tiene que haber asignación tanto de la Junta como por parte del Ayuntamiento, y como digo, el proyecto inicial y el sitio donde está era un punto también vital de que está a la entrada del pueblo, y venderlo también, pues lógicamente, en el tema del turismo era un punto importante, porque en Ubrique, pues todos los que hemos estado gobernando en política, nos ha quedado mucho por hacer en el tema del turismo. El tema del turismo es una gran actividad empresarial que nos queda muchísimo por hacer. Entonces, es importante el Ecomuseo, es importante el campamento, es importante el parque perurbano, que sin duda son puntos que irán agregándose al tema medioambiental y turístico. Entonces, es importante que el Ecomuseo de Hábitat Rural, pues de alguna forma o de otra, esté lógicamente funcionando. Proyecto, recordemos, originalmente para recoger como museo etnográfico, ¿no? De con maquetas, explicativo ese era, de... Ese era, el, digamos, el proyecto inicial que se tenía. Y aparte planteado. Ya sí que no recuerdo bien si había también otra serie de aspectos más turísticos, más hosteleros. Ya, la verdad, sí, vamos, allí en la zona la verdad es que se podía... Como digo, la zona es muy muy estratégica en el sitio que está, y aquello estando en buenas condiciones, la verdad, tiene una vista perfecta como parador también, ¿no? De, en la zona que está a la altura... Se ve perfectamente todo Urique, la verdad es que es un sitio importante también de poner la puesta en valor. Ya pusimos nosotros, lógicamente, y contento, ¿no?, por el trabajo hecho, porque estaba el yacimiento Curi, que no se le daba utilidad. Tomamos la decisión de ponerlo la puesta en valor, y ahí se han visto los datos, lógicamente, que fehacientes y datos turísticos, que cada vez pues son... más turismo el que llega al yacimiento, bueno, y que realmente pues la puesta en valor del yacimiento Curi que decidimos pues fue importante. Cambiamos completamente de asunto, un tema muy recurrente, el de los excrementos de los perros. Preguntan en general sobre la situación en nuestra localidad de este problema. Pues la verdad es que hay que darle soluciones, es un tema que se planteaba tanto a la empresa de limpieza como también a la policía, porque claro, campañas de concienciación ha habido mucho, y gracias a Dios la gran mayoría de los ciudadanos de Urique son gente educada, y además que tú lo observas, no hay gente que verdaderamente va con sus animales y con su y hacen la caca y lo recogen, pero macho, hay otros que pasan olímpicamente de hacerlo, y se tiene que sancionar porque si tenemos la obligación, lógicamente, de dar una buena imagen, aunque curiosamente lo habrá por todas las zonas de Urique, pero hay un gran problema que se tiene perfectamente información. Hay zonas del casco antiguo que continuamente hay en mismos lugares y en mismos sitios, y la verdad realmente es una imagen no muy negativa de que una población tan bonita como es el pueblo de Urique en el casco antiguo, pues bueno, que tú vayas andando por ahí o por el centro del pueblo y que esos excrementos de una imagen también de sociedad, y es un problema que lógicamente hemos tenido nosotros y tienen el actual equipo de gobierno, y habrá que darle una solución a este tema. Al final esto es igual que otras normas, ¿no? Decidimos tirar la basura a qué hora, de ruidos, etcétera, etcétera. Al final, si no existe la concienciación, que tiene que haberla, ¿no? Que es lo principal, tampoco va... Pero si no existe, pues habrá que... Hay un reglamento y hay sancionador y ya está. Sí, yo creo que tiene que seguir también las campañas y buscar también otra campaña, porque que no sea solamente la concienciación, porque digo, la verdad es que la gente de... El pueblo de Urique, en todos los ámbitos, pues somos gente educada y que llevamos lo mejor para nuestro pueblo, pero siempre, bueno, hay los que no lo llevan y no están por la labor de seguir guardando esa buena imagen que otros hacemos, ¿no? Pues hablabas anteriormente, Manolo, de básica. Al hilo de lo que comenta el señor Toro del servicio de básica, dice este oyente... Un oyente que quiere saber si Urique tiene servicio de reciclado de radiografías. ¿De radiografía? Que yo sepa, ¿no? Me acogió ahora... No sabe exactamente si... No lo sé exactamente. Es decir, yo creo que exactamente el tema de radiografía podrán ser en el mismo centro de salud. No se me ha dado el caso anteriormente en ese tema, pero si no mal recuerdo, donde debe entregarla es en el propio centro de salud. Yo sé que en su momento creo que Madre Coraje, no sé si incluso llegó a recogerlas y demás, pero no estoy seguro porque se extraía de las mismas. No se me ha dado ese caso ni me la han consultado anteriormente, entonces pues, por eso me ha dejado un poco fuera de juego, porque realmente en virtud de clase no las hay. Ese tipo de material, pero sí creo que es en el propio centro de salud el que debe encargarse de estos temas, si no mal recuerdo. Pues una pregunta muy concreta, ya me quedo con la duda y me voy a enterar exactamente, ¿eh? Eso de ese lado, me gustaría saber por qué en el transcurso de un partido de fútbol, bueno, pues una situación también muy concreta, que pregunta este oyente a través de WhatsApp. Me gustaría saber por qué en el transcurso de un partido de fútbol sala se fuma tabaco, se fuma, pone punto suspensivo, se bebe en litronas, en los pabellones, en los dos, con todos los menores que hay dentro viendo el partido. No se debe, es decir, está totalmente prohibido. ¿En espacios cerrados? En el espacio cerrado, están totalmente prohibidos y lógicamente el trabajador o técnico competente en el área de esa actividad, en el propio centro, debe de no permitirlo porque no está lógicamente en un sitio público, en sitio incluso en sitio abierto, cuando hay menores, tiene que haber una distancia, colegios, instalaciones deportivas. Lógicamente se puede denunciar, lógicamente, porque no está permitido, y en ese momento el trabajador que está en esas instalaciones llevando a cabo el control, lógicamente tiene que dar denuncia de ello para que la persona, el concejal o la persona pertinente tome carta en el asunto. En ese caso concreto, bueno, pues cuando se vea esta situación hay que denunciarla al trabajador que esté allí para que tome las medidas. Sí, no se puede fumar ni se puede beber alcohol, nunca. Bueno, pues de otro lado, también por WhatsApp, ¿cuándo empieza la construcción del almacén de gas pegado a Dimopel? Eso fue un proyecto también del Grupo Popular que se planteó. La empresa tenía planteada una inversión de 2,5 millones de euros. Se hizo referencia, la alcaldesa hizo referencia de Redisur, o algo así, no me acuerdo exactamente ahora de la empresa. Y realmente, pues, había Fedexis. Había también, pues, creo que había conversaciones con la actual alcaldesa, Isabel Gómez, con esta empresa, y bueno, y estarán terminando. Yo no sé exactamente cuál es exactamente la fecha de inicio de esa actividad, pero sí sé por referencia de la propia alcaldesa de que sí ha mantenido relaciones, pero yo ahora mismo no recuerdo que se dijera allí en el pleno ninguna fecha en concreto. Pero esto es un proyecto, por tanto, que tiene el ok, que va adelante, o no, o se están conversaciones para que esto... No, es decir, ahí, este documento, la empresa Redesis, por lo visto, habrá hecho una licitación a nivel andaluz. Tiene la autorización. Y ahora lo que necesita es las autorizaciones o trámites a nivel local. Sí, la empresa Redesis, con las conversaciones que nosotros mantuvimos anterior equipo de gobierno, la empresa Redesis tenía ya la autorización y el visto bueno de invertir en Andalucía en torno a 500, 600 millones de euros en diferentes localidades para que el planteamiento del gas licuado se llevara a cabo en diferentes localidades. En Ubrique, la inversión de mejora, que era de creación de empleo y también de obra, era de 2,5 millones de euros. La documentación se mandó, independientemente de que había autorización por parte, inicialmente, del total de inversión por parte de la Consejería de la Junta de Andalucía. Lógicamente, del Ayuntamiento de Ubrique había que solicitar concretamente la cuestión de la inversión de Ubrique, que diera el visto bueno a la Junta y empezar esa inversión. Entonces esos pasos se habían dado, no sé actualmente... ¿En qué situación? Se hizo referencia, como he dicho anteriormente, que la alcaldesa se hizo referencia, que se había mantenido conversaciones, pero no recuerdo exactamente ahora mismo el tema de fecha y la última conversación, cómo ha quedado. Me voy a informar de ello. Un proyecto que debe contar, ¿no?, con la pertinente administración, con las autorizaciones de la distinta administración estatal, autonómica y municipal, y que por tanto, bueno, pues... Sí, porque sabía, como te digo, todos los mecanismos de previos legales, pues se habían planteado, incluso se había también llamado al propietario de la nave de Dimopel, que estaba a la vera, porque el ayuntamiento había cedido una zona allí para aparcamiento y allí pues se le había estado hablando pues todas las medidas de seguridad que llevaba consigo y demás. Y no pusieron ningún tipo de problema y las cuestiones pertinentes legales se habían solicitado a las correspondientes consejerías de competentes de la Junta para que dieran el visto bueno y empezar este proyecto. Esto además supondría la construcción de una red de gasificación, quiero decir, de envío de ese gas, como hay en ciudades, el gas ciudad, ¿no? A través de redes directamente a los domicilios. Sí, ahí el proyecto inicial era de 2,5 millones, se montaba, lógicamente, pues de esa inversión, como digo, 2,5 millones de euros, era la inversión de la obra, por lo cual se estaba generando empleo en el sector de la construcción. Lógicamente se tenía que poner también una oficina, porque se iba a crear una zona comercial, y el proyecto de inicial era llevar el gas licuado a la zona industrial. Porque lo que se trataba, lógicamente, es decir, el ciudadano pues iba a tener el gas en su casa sin tener que comprar las bombones, salía mucho más económico y además pues de tener en tu casa, abrir la llave y tener el gas directamente en tu casa y no tener que utilizar la bombona de butano normalmente. Entonces, como digo, la inversión inicial estaba planteada en la zona del casco, de la zona residencial e industrial, y con el proyecto de creando y ampliando hacia Urique también. Pues ahí queda esa petición del recordatorio un poco que hacía este oyente en torno a la construcción de ese almacén, de esa fábrica de gas licuado. Sí, porque también ahora que has dicho todo este tema y me ha venido en mente que me han dicho dos ciudadanos ayer precisamente, iba por la calle y me comentaron que la oficina que también había de Endesa. Pues un momento, porque un oyente al hilo de ese tema te va a anticipar, es lo mismo. Me acordaba ahora mismo de eso. Un oyente pregunta si algún grupo político va a apoyar la apertura en Ubrique de una oficina de Endesa. Comenta que ya que el suministro es caro, al menos que presten un servicio, sobre todo a las personas mayores que necesitan realizar gestiones y tienen que llamar con pocos resultados a un 902. Recordemos que la empresa que se había ubicado aquí pues ha cerrado y por tanto es hacía ahí de conexión con Endesa y bueno pues esto pues ha vuelto a desaparecer en nuestra localidad. Sí, el 902 te puedes estar dos horas llamando y al final no te enteras de nada porque te ponen a pasar de un teléfono a otro, te dicen que te metes en la página www.endesaonline.com, te hace un verdadero follón. La verdad es que para mí, que yo estoy acostumbrado por las personas mayores, pues lógicamente con mucha más dificultad. Yo puedo decir que me costó un año de trabajo poder entrar de esa oficina, porque cuando existía en Ubrique con una instaladora eléctrica que había en Ubrique, que era ubriqueña, los motivos que decía Endesa y el instalador de Ubrique es que a la oficina le costaba más a la instaladora que de lo que le pagaba Endesa, porque por lo visto pagaba muy poco dinero por el trabajo de Endesa. Como digo, desapareció, me costó un año de trabajo personalmente hacer llamada a Endesa, logré solucionar a que viniesen al año esta gente de Endesa, y porque lo que hacía falta que nadie en Ubrique quería. Y a través de la empresa Volta Sur, que montó aquí una tienda allí en la zona de la salida de Ubrique, en la avenida Juan de la Roza, Volta Sur tiene la concesión de Endesa. Y allí pues todos los ubriqueños hacían todas las solicitudes de pago, modificaciones, todas las cuestiones las hacían en esta oficina de Ubrique, pero por lo visto la empresa Volta Sur en estos meses se ha ido de Ubrique, por lo visto, igual que muchos comercios que hay en Ubrique, pues la verdad que lleva unos meses que la cosa está bastante más flojilla, y esta empresa pues ya me había enterado que, bueno, no se estaba vendiendo, no tenía actividad, estaba dándole trabajo allí a 4 o 5 personas y ha cerrado, y era la que tenía el contrato con Endesa. Entonces el actual equipo de gobierno, bueno, era una cosa que también iba a transmitir esta tarde en la comisión informativa, porque ya me lo han consultado varios vecinos que han ido allí a esta oficina de Endesa, y es un verdadero follón llamar al 902 para cualquier cambio o cualquier consulta que se haga, ¿no? Porque ahora cualquier consulta que tuviera que hacer los briqueños tendría que ir a Ronda. Lo que preguntaba este oyente, si va a haber algún grupo político que apoye, no sé, a través de algún tipo de moción. Lo que pasa es que también es cierto que se trata de una empresa privada. Entonces, que esté presente en una localidad, no sé, desde un punto de vista político, ¿cómo se puede solicitar? Bueno, tú tienes la obligación de solicitarlo a Endesa. Es decir, porque bastante dinero se lleva del pueblo de Ubrique. Bastante dinero se lleva de todos los vecinos de Ubrique, de todo lo que es la facturación actual de Endesa, como para no tener una oficina concretamente de Endesa. Porque claro, aquí todas las grandes empresas quieren ganar dinero, pero que no ganen tanto dinero y que pongan los servicios que los ciudadanos pagamos. Entonces, lógicamente, yo voy a llevar esta solicitud a la Comisión Informativa y, según también en lo que allí se hable, pues llevaré una moción o no para que, lógicamente, es un servicio que se tiene que preocupar el ayuntamiento, aunque sea una empresa privada. Porque yo recuerdo que incluso cuando lo planteé, estuvimos en la... le planteamos hasta poner una serie de una oficina para que... todas las facilidades, y no había forma humana, es decir, de esa ponía mil problemas. Entendemos que nos costó trabajo, aunque lo hicieron con una empresa privada, y vamos a seguir trabajando para que este servicio se desdubrique. Pues hay que dar esa cuestión. Por cierto, que Madre Coraje nos confirma que sí, que siguen recogiendo radiografía desde siempre, lo habíamos apuntado más o menos, y creo que los aluros de plata los reciclan, lo que está, bueno, pues hecha la radiografía, y nos lo confirma Madre Coraje que sí, que siguen recogiendo radiografía desde siempre. Pues nada, hay que agradecer a Madre Coraje el trabajo. No lo sabía, es una cosa que de verdad no había preguntado a nadie, no lo sabía. Y hay que darle las gracias por la labor, lógicamente, que hace Madre Coraje también en Ubrique. Una vecina de La Vega, me gustaría saber si hay algún proyecto de poner algún transporte público por las tardes. Creo que son muchos los niños que vienen a actividades y ya mirando por el medio ambiente tampoco habría tantos coches en la carretera. Son muchas las viviendas que se construyeron allí y creo que se puede mejorar la calidad de vida en la zona. ¿En qué zona es? En la zona de La Vega. Lo que sería el plan parcial 1, plan parcial 2. Voy a hacer la pregunta esta misma tarde al equipo de gobierno actual y le transmito al actual equipo de gobierno pues la consulta que hace esta ciudadana. En otro orden de cosas, ¿por qué no hacen algo en el Ceda del Paso frente al Malacayú con salida al Prado? Se podría dar un poco de anchura. Bueno, pues tal cual es lo que nos comentan. Se refieren frente al a la zona del Paseo del Prado. Si no se podría colocar allí o se puede hacer algo en el Ceda del Paso, como decimos, de ese lugar. Sí, no, además yo por lo menos lo tenía planteado, porque cuando me hiciste antes la pregunta del tema de las palmeras, que lo he relacionado con la inversión que queríamos mejorar, las palmeras y el Paseo del Prado, habíamos pensado en ampliar aquella zona de la acera, porque realmente es una zona que está un poco dejada de la mano de Dios. Nosotros allí pusimos mejor la denominación, pero la verdad, aquella zona hay que embellecerla, y dentro del proyecto, con lo que queríamos haber planteado la mejora de la zona del Paseo del Prado, era plantear una vía más amplia. Y también, no sé si en estos meses también, porque como allí se tenía un proyecto de urbanización, no sé si al final creo que la empresa propietaria tenía que hacer una cesión al Ayuntamiento de Ubrique de una parte del Paseo del Prado, no sé si ya la ha hecho al final, y porque allí, como digo, había un proyecto de vivienda y aparcamiento. Y allí se habían planteado dentro de ese proyecto pues zonas verdes y aparcamiento. No sé si el actual equipo de gobierno estos señores pues ya han finalizado esa repartición, ¿no?, en cuanto a los diferentes propietarios, pero creo que es un tema que se estaba finalizando. Y entramos en el capítulo de propuestas. La verdad es que da de sí el tema de los excrementos de los perros. Un oyente pide que se coloquen agentes de paisano para vigilar a los dueños de los perros que no recogen sus excrementos. No de agentes de paisano, existen realmente, bueno, también siempre lo hemos trasladado a la policía, porque existen dos policías que son medioambientales, sí, que quizás están haciendo un trabajo, bueno, hacen un trabajo de oficina también, pero hay dos agentes que son de policía medioambientales y, lógicamente, bueno, no solamente tienen que hacer este trabajo estos policías medioambientales, sino la misma policía que si continuamente está en la calle, tiene la obligación de ir observando que aquel ciudadano que, lógicamente, no está llevando a cabo esa obligación como aprobación de ordenanza que está aprobada, lógicamente sancionarlo. Y, lógicamente, como digo, hay que seguir haciendo una manera de concienciación, porque se han hecho campañas de concienciación, se han puesto también. Porque una de las cuestiones que quizás no terminamos también, habíamos planteado hacer unos pipicán en algunos sitios concretos para que los desechos de las cacas de los perros pues fueran a un sitio concreto. Pero claro, el sitio era, lo malo era el sitio adecuado, ¿no? Porque en cualquier sitio que lo pusiera, pues lógicamente podía molestar a cierta vecindad. Pero hay que seguir proyectando este tema de los perros, porque la verdad es que se da una mala imagen del pueblo en las zonas que se lleva a cabo. Ahora una cuestión relativa al tema de nuevas tecnologías y la implantación de una empresa de fibra óptica en nuestra localidad. Bueno, pues dice este oyente, ¿dónde está el wifi gratis en la empresa de fibra óptica que iban a regalar al pueblo de Ubrique? No, al pueblo de Ubrique no iban a regalar. Sí, el convenio que se firmó en el ayuntamiento, era que se iba a dar servicio, la empresa iba a dar servicio al ayuntamiento, a los edificios públicos, donde sea a través de los edificios públicos se iban a dar el wifi gratis. Lo que hacía esta empresa, que esa empresa compró una nave, hizo una inversión de 100.000 euros. Lógicamente sé que estaba haciendo instalaciones, pero el ciudadano no iba a pagar wifi gratis. Lo que iba a pagar era un servicio que la empresa iba a dar de telefonía, de televisión. Sí, había un paquete que era bastante económico y fue el proyecto. No, nunca dijimos nosotros que íbamos a dar wifi gratis. Daríamos wifi gratis en aquellos edificios municipales que estaban en el ayuntamiento. Eso sí lo hacía el acuerdo de colaboración. De todas formas, bueno, no sé si tienes constancia de cómo está este proyecto, porque llegamos a hablar aquí, de hecho, sobre la extensión de la red y demás. ¿Es un proyecto que sigue adelante? Sí, yo sé, la última información que tengo es que el proyecto inicial de ellos habían estado metiendo cableados, tanto por la zona del centro de Ubrique y la zona industrial, y que y esto hace ya bastantes meses que no me encuentro con Dani, que es el responsable, el dueño de esta decisión. Pues creo que por la zona del servicio de la zona industrial iba a empezar a dar ya el servicio, pero nunca se dijo wifi gratis, digamos, se habló que sería wifi gratis en aquellos edificios públicos. De esa forma, entonces, sí que habría fibra óptica para los edificios públicos, y eso está acordado, o sea que tiene que cumplirse. Sí, tiene que cumplir porque está por escrito, ¿no? Y se tenía que adecuar todas esas mejoras para que, lógicamente, pues, yo creo que en el ayuntamiento ya se inició la mejora de la fibra óptica. Y esa fibra óptica, porque no había poblaciones, creo que en la provincia de Cádiz no existía ninguna población actualmente con ese servicio, y esa es una inversión que ha realizado este señor. Pues nos vamos ahora hasta la zona del camino de Benaocaz. Es también una pregunta recurrente. Sus vecinos, evidentemente, muestran su preocupación cada vez que pueden en torno a este tema. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar si alguna vez veremos el camino de Benaocaz arreglado. Hombre, yo intenté todo, en la medida posible, todas esas cuestiones y nos preocupamos y era un interés total en que la mejora del camino de Benocao, junto también, lógicamente, porque es una zona del paseo que hay que mejorar, porque son muchas, es una zona turística, no solamente la entrada al camino de Benocao, que urbanísticamente y por el plan general de urbanismo, lógicamente ya se tenía en cuenta de la mejora de aquella zona, porque la Calzada Romana es un proyecto que estuvimos luchando ahí con las diferentes consejerías o delegaciones de cultura y demás, y medio ambiente. Bueno, es un proyecto que hay que seguir trabajando y que en este caso pues habrá que ir solicitando al actual equipo de gobierno. Son, como decimos, las cuestiones que nos llegan, vamos actualizando. Recuerden, los teléfonos de la radio, el correo electrónico también a su disposición, también WhatsApp. Y bueno, pues si no me equivoco, no hay más preguntas en principio. Bueno, parece que sí que están llegando justo en estos instantes. 1:10, vamos entrando ya en lo que es la parte final, los últimos instantes de nuestro programa, pero veo por aquí ya una nueva pregunta. ¿Por qué no se arreglan los escalones y alrededores de la avenida de Manuel de Falla, que están en muy mal estado y los banquitos están muy deteriorados? Manuel de Falla. Sí, lo estoy anotando, porque vamos, ya para esta tarde me llevo bastante tarea para las comisiones informativas, ¿no? Todos los temas que me estáis comentando, pues voy a trasladarlo en la comisión informativa que tal tenemos a partir de las 6, sobre todo estos aspectos, tanto del Camino de Benocao, el tema de Manuel de Falla, el tema de Endesa, el transporte público de La Vega, y el Redexis, pues todos estos temas sí los voy a plantear esta tarde y lógicamente quedará constancia de ello. Y de hecho siguen llegando cuestiones, como todavía tenemos algún minuto por delante, seguimos, por ejemplo, un par de temas más. ¿Cuándo se terminará el paseo del río por detrás del colegio Fernando Gavilán? Lo que es la zona del río, sí. Pero a la altura del Fernando Gavilán, del colegio Fernando Gavilán. Bueno, allí en el Fernando Gavilán se terminó la obra que nos tocó, se nos exigió tanto y que no deberíamos haber pagado el ayuntamiento porque era competencia de la Junta, de Educación y demás, que al final todo el trabajo que nos exigieron lo hicimos. Ahora, había en el anterior presupuesto nuestro, en el del Grupo Popular, si habíamos planteado las mejoras, había un proyecto que era la mejora del puente, porque el puente es pequeño, aquello ya está un poco obsoleto y, bueno, hay que preguntarle al actual equipo de gobierno, porque también, lógicamente, lo que sí estamos viendo, bueno, que los proyectos de los Pinitos, de la obra que se tiene de los Pinitos, el Caldereto, el Mercado de Abasto, o otros que se están terminando, eran proyectos nuestros. Entonces el equipo de gobierno actual pues tendrá que ir diciendo al pueblo de Ubrique cuáles son los proyectos también de cara a todos estos años y las mejoras, porque como estamos viendo, pues los vecinos de Benocao, o Camino de Benocao, o otros también, pues siguen solicitando las mejoras de la infraestructura del pueblo de Ubrique. Hablamos anteriormente de la empresa de gas licuado, de ese proyecto del que se informaba en su momento. Y bueno, un oyente pregunta en concreto cuál es el convenio con esa empresa de gas y si se ha cumplido por parte del ayuntamiento. No, bueno, el convenio en sí que se llevaba el acuerdo del ayuntamiento de Ubrique era pues que la empresa iba a invertir en el pueblo de Ubrique 2,5 millones. Y el convenio en sí es que esta empresa se iba a dar un servicio a Ubrique que no existe. Es decir, lo que se planteaba era una mejora del servicio que se iba a iniciar, pues, como digo, por la zona residencial y la zona industrial, que el ciudadano iba a tener en su casa directamente gas licuado. ¿La ocupación del terreno era municipal o no? No. Lo que El terreno, sí, perdón. El terreno es municipal. El terreno es una zona terciaria. Entonces, la empresa iba a pagar un alquiler de esa cesión. A través de esa cesión, La empresa iba a invertir 2,5 millones inicialmente en Ubrique para dar el servicio que en Ubrique, pues en tu casa tuviera directamente ese gas licuado. En vez de, ¿qué significa? Pues que en vez de que tú vas a comprar, digamos, el butano, pues vas a tener, vas a abrir la llave y vas a tener continuamente, pues, a todas horas el servicio del gas. Ese era el convenio de ir mejorando infraestructura y servicio al pueblo de Ubrique. Pues eso en relación, como decimos, a esa empresa. Un oyente pregunta por el paso de peatones de la barriada Andalucía en la desembocadura con la calle Algeciras. Lo quitaron por obras y no lo han repuesto. La vecina pues reclama que vuelvan a pintar. ¿Paso de peatones? En la barriada Andalucía, en lo que es la desembocadura de la calle Algeciras. Vale, lo estoy también... Es cierto que por el asfaltado, ¿no?, que se ha realizado en diferentes puntos, sí. Claro, los pasos de peatones que había en ese lugar pues han desaparecido y es un poco, bueno, sería la misma petición o la misma demanda en ese sentido. Sí, tendrán proyectos de ponerlo en bueno, porque si han echado el asfalto, lógicamente, la verdad es que, pues mira, toda esa mejora que se han hecho, pues hay que también ser en ese tema serio y decir, bueno, todas aquellas mejoras, pues... que se vayan mejorando como se han hecho, pues hay que agradecerla, es decir, no hay que criticarla, sino hay que agradecerla. Además, estoy viendo que también están pintando los... En Carlos Cano, creo que se está pintando, así que me imagino que van por toda esa zona, ¿no? Sí, el problema es eso, a ver si esta pintura es la adecuada, porque la verdad es que se ha pintado en muchas ocasiones y el problema es que la pintura, con el paso de los vehículos, no sé qué llegaba a que durara mucho. Al poco tiempo estaban otra vez que no se observaba. La verdad, pues mira, hay que seguir pintándola por la seguridad de los viandantes. Por cierto, que antes te preguntaba por el convenio con la empresa de gas. Cuando estaba leyendo, la verdad es que la sensación que me daba es que se refería más bien al de la empresa de fibra óptica y me lo confirman. Sí. En concreto era... el oyente preguntaba por el servicio de internet de fibra óptica, por el convenio... con el ayuntamiento de Ubrique. ¿En qué consiste? Sí, el convenio consiste, es decir, el convenio se firma en el ayuntamiento con la idea de que, lógicamente, la empresa ubriqueña dé un servicio de mejora, es decir, vamos a tener en todos los edificios públicos el convenio, debemos tener un servicio gratuito. La empresa no iba a cobrar nada, por lo cual no iba a adaptar la última tecnología, que era la fibra óptica. Eso es lo que nosotros solicitamos a la empresa. Pero independientemente, la empresa, pues lo que la da... La empresa lo que conseguían eran las autorizaciones municipales, entiendo. No. ¿O no ganaba? No, es que esas autorizaciones de fibra óptica no las da el ayuntamiento. Entonces vienen, sí, a nivel... Vienen ya a través del ministerio, es decir, pues creo que es la Junta y el ministerio la que tienen que dar la autorización. El ayuntamiento no tiene que dar autorización. Pero sí que tiene, por obra, me imagino. Exactamente, y demás. Nosotros tenemos que hacerle el seguimiento de obra. Sí, y tenemos que darle la correspondiente licencia de en qué zona lo va poniendo, qué ubicación, de qué manera lo tiene que hacer, la ocupación de vía pública que tenga que hacer. Lógicamente, eso tenemos que cobrarlo. Pero la empresa, la tal como así, lo que daba era el servicio de fibra óptica, donde metía internet, telefonía, televisión, a un precio en aquella fecha que era bastante, mucho más competitivo, porque claro, por ejemplo, Telefónica aquí en Ubrique, no sé si era, creo que lo está afectando, pero no tiene fibra óptica por ningún sitio. Y además, uno de los grandes problemas también, que la empresa, y era importante, en la zona industrial y residencial de aquella zona del Lidl para abajo, había problemas también en cuanto al servicio de Telefónica, y lo que con eso se iba a mejorar en aquella zona. Si la empresa en sí iba a dar un servicio a los ciudadanos, que ahí es una empresa privada el servicio que da, no tiene que dar el ayuntamiento, no tiene nada que ver. El ayuntamiento debe de llevar el control de la obra que realiza, de la manera que lo está haciendo, y lógicamente nosotros sacamos en beneficio de que los servicios públicos, las mejoras no iban a costar un solo euro. De todas formas, lo que se refería además en concreto el oyente, si ese convenio con el ayuntamiento se había cumplido. O sea, si por ejemplo hay fibra óptica en los edificios a que se comprometió municipales, o si esto está en, en proceso. Está cuando nos... Yo, es decir, no era una forma... No era una cosa de hoy para mañana. Así que se estaba iniciando en uno de los sitios que se empezó a iniciar, era en la zona de la plaza del ayuntamiento. Técnicamente ahora mismo no te puedo decir, pero te voy a mentir exactamente si aquello se llegó a terminar o no, porque no recuerdo ahora mismo. Bueno, pues eso, como decimos, sobre este último tema. Y ahora igual sí, que también, es decir, como uno de los problemas, porque teníamos aquí problemas en Radio Brique y teníamos problemas también en otro sitio, que dejamos la licitación, porque aquí estaba el problema de anteriores equipos de gobierno con el tema de RQ, que tenía las antenas puestas en diferentes sitios públicos, y bueno, a eso habría que hablar mucho también. Y que no se daba un servicio mejor. También dejamos una licitación preparada, que ahora mismo se paga mucho menos dinero en servicio público, tanto en teléfonos móviles como fijos, que dejamos esa licitación preparada antes de irnos, donde se hablaba también de telefonía y otras cuestiones. Pues creo que ahora sí, están llegando una última cuestión, y con esa última pregunta vamos a cerrar, porque es pasan 20 minutos de la una del mediodía, estamos fuera de tiempo, pero siempre intentamos, por supuesto. Yo estoy aquí muy agradable, muy contento para contestar todo lo que se me pregunte. Además, yo aquí me quedo hasta las 12 si queréis. Lo que pasa es que tenemos otros contenidos enseguida que ofrecer, y hombre, como siempre hacemos, ¿no? Dentro de lo que es el horario de este espacio. Pero sí que al menos intentamos aprovecharlo, por supuesto, al máximo. Los ciudadanos tienen que estar informados, lógicamente. Así que, y si uno tiene la información actual por la hoy, si no, pues me preocupo y lo consulto. Así que, además, nuestro principal objetivo, que haya la máxima participación posible, y por tanto, bueno, pues hasta la última pregunta que vaya llegando, nosotros que intentamos que sea así. Pues ahora sí, con esta última cuestión nos vamos a quedar. Una pregunta que señala lo siguiente: ¿qué estudios hay para que la empresa, bueno, pues sigue más o menos el mismo tema, qué estudios hay para que la empresa de fibra óptica cumpla con todas las licencias y permisos de salud al haber tantísimas antenas en el tejado de dicha empresa? De dicha empresa, no. Voy a mirarlo, decía allí, yo sé que esta empresa compró una nave, y que yo sepa, no sé si hay allí instalada antena en el polígono, ¿eh? No lo sé. ¿Se refiere a eso sobre el tema de salubridad relacionado con temas de...? Porque antes de poner la antena tiene que solicitar permiso. La verdad es que nos va llegando la pregunta, y también... Que yo sepa, no he puesto ahí antena, no lo sé ahora mismo. Y actualizando, hemos visto también que vecinos de la calle García Lorca piden mejoras de iluminación. Hay poca visibilidad, siendo zona de mucho tránsito. García, vecinos de la calle García Lorca, mejoras de iluminación en ese punto. Sí, vamos, yo creo que ahí, y en ese tema quizás no entra un poco, ¿no? Es una obligación del equipo de gobierno actual, es decir, porque aquí podíamos hablar también, pues, temas que ahora se me vienen a la mente, ¿no? De hay que mejorar mucho de los caminos que hay en Ubrique, igual que solicitamos el tema de la subvención de Callejón de la Mocita, habíamos solicitado a Arana, que no han dicho nada. Hay que arreglar muchos caminos, pero que decir que el actual equipo del gobierno, igual que nosotros hicimos, y por eso es importante el tema de las diputaciones, decidimos y sacamos 11 millones de euros la diputación en 4 años. Una de las últimas inversiones que realizamos fue 500.000 euros. Me costó, porque yo lo comenté varias ocasiones, pero al final llegó y se hicieron una inversión de 500.000 euros de inversión de mejora en Ubrique, en muchísimas de las calles. Esa inversión de 500.000 euros que salió del 100% de la Diputación, pues de este equipo actual se tiene que seguir solicitando, porque siguen quedando García Lorca y muchas otras calles para mejoras de iluminación en Ubrique. Y lógicamente hay subvenciones que le está, ahí sigue estando la Diputación y el y también en la, el área de Diputación, que es del desarrollo tecnológico. El IDT, perdón, que no me acordaba. El IDT, pues también tiene ahí subvenciones que Ubrique tiene que solicitar para la mejora de estas inversiones luz, porque cuando nosotros hicimos esa inversión del 100% de inversión de la administración de la Diputación, que fueron 500.000 euros, eso al final en un año iba a tener más o menos una disminución del gasto de luz que pagaba Ubrique de en torno a 30-40.000 euros. ¿Qué se conseguía con esa inversión de nuevas mejoras del ex? Pues que se iba a pagar mucha menos luz, por el cual la partida presupuestaria de luz iba a quedar de alguna forma libre, y con esa cantidad que no se iba a gastar por esa disminución de coste, pues se podía seguir invirtiendo y mejorando otras calles del pueblo de Ubrique, independientemente que siempre había una partida presupuestaria para seguir mejorando, pero que digo que desde el ayuntamiento, el equipo actual, no sé el trabajo que estarán haciendo en este ámbito, porque no nos lo han comentado, si tienen que seguir pidiendo subvenciones y, lógicamente, seguir mejorando la iluminación de muchas calles de Ubrique que todavía se tienen que mejorar. Pues ahora sí, con esa última cuestión vamos a poner el punto final a esta edición de Cosa de Todos, hoy con el edil y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, Manolo Toro, a quien agradecemos que nos haya acompañado durante todo este tiempo, y además agradecer la colaboración, como siempre, la participación de nuestros oyentes, como han podido comprobar, con una gran cantidad de preguntas. Pues lo dicho, Manolo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, a todos los ubriqueños, y que lógicamente, bueno, aquí estamos para seguir dándole información y preocuparnos, pues, de todas las quejas, sugerencias que hacen los ciudadanos de Ubrique. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.